¿Tuviste o estás, Fabi, todavía? No, ya llegamos. Estuvimos anoche en un lindo partido. Buena victoria de Estudiantes de Concordia, 84-75. Martín 17 y 3 asistencias, fue el goleador. Ferrer fue la gran figura del juego con 16 puntos, 17 rebotes, 2 asistencias. Buen partido para Orresta con 4 asistencias, 14 puntos y 7 rebotes para Giorgi. 11ª victoria de Estudiantes de Concordia como local, 20 puntos para Boquia, 4 asistencias, 14 para Cosolito con 6 rebotes, 11 para Stanic, 8 rebotes, 7 asistencias. Un Olímpico que está diezmado, que no tiene el extranjero, que no tiene Mazzarelli y que está recuperando el otro sub-23, el pibe Vallejo, que no está en perfectas condiciones. Fede Marín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fede, buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, imagino que contento con esta nueva victoria donde han construido una fortaleza de local con Estudiantes. Sí, sí, contento para volver a reanudar lo que es la liga, volver al ruedo de campeonato y bueno, arrancar con una victoria después de lo que nos dejó el Super 4, nos viene muy bien para seguir creyendo en lo que venimos trabajando, ¿no? Bueno, un partido raro, porque en un momento sacaron 13, parecía que se iban a poner 20 puntos arriba y de repente como que se relajaron, no siguieron tan concentrados en defensa. Olímpico tiene jugadores que pueden complicar, un gran partido de Adrián Bocha. Y al final tuvieron que transpirar bastante para poder quedarse con la victoria. Sí, como decís vos, habíamos sacado en algunas partes del juego una diferencia de 10, 13 puntos, ellos se volvieron a poner en juego, después volvimos a sacar una diferencia, no podíamos terminar de quebrar, y bueno, pero bueno, como decís, Olímpico tiene un gran plantel, donde taparon algunas ausencias de un grande usando 4 perimetrales, usándolo Adrián de como un 4 falso y bueno, al tener jugadores tan rápidos y de buena mano, hubo un momento que estábamos no defendiendo de la manera que solemos defender de local y ellos aprovecharon ese perímetro rápido, bajo y bueno, se pusieron de vuelta en juego, pero bueno, por suerte al final manejamos el ritmo de juego nosotros, pudimos aguantar esa ventaja que tuvimos y pudimos cerrar el partido para poder dejar otro punto en casa. Santi. Fede, ¿qué balance les dejó el Super 4? Está bien que perdieron con el que finalmente fue el equipo campeón y perdieron ajustadamente en un partido durísimo que le plantearon. ¿Pero qué les dejó? Digo, teniendo en cuenta que también era un premio para ustedes por la gran temporada, por ya no ser la revelación, sino la verdad la confirmación de esta Conferencia Norte. Bueno, son muchas sensaciones. Por un lado, como equipo, nos hemos ido con sensaciones positivas de que estamos para lo que creemos que podemos llegar a estar al final de la liga, para pelear de igual a igual ante cualquier equipo y en cualquier cancha. Jugamos ante un gran equipo, San Lorenzo, y la verdad es que el partido estuvo para cualquiera de los dos hasta la última pelota. Y bueno, las sensaciones fueron positivas, nos fuimos tranquilo del vestuario que hemos jugado un partido, en lo personal con mucha bronca, porque la verdad que me esperaba otra cosa en lo personal, poder jugar y aportarle al equipo algo más, pero lamentablemente el tema de la falta me jugó una mala pasada y prácticamente no te fuiste caliente, partido, digámoslo en criollo, ¿no? Sí, no, me fui recontra recaliente, pero bueno, de todo se aprende, lamentable, yo también tengo que hacer una autocrítica, no puedo dejar el equipo así, porque prácticamente jugué alrededor de 10 minutos, muy con el tema de la falta no lo supe manejar bien, y bueno, de todo se aprende, en ese tipo de torneos tan cortos y gana el que mejor está en ese momento, y bueno, la verdad que más allá de que por ahí yo no pude influir mucho en el juego, los chicos hicieron un gran partido, y como te dije, ¿no? Estuvimos hasta la última bola para poder ganarlo, lamentablemente lo cerró mejor San Lorenzo, pero la sensación del equipo es que se fue con una sensación positiva, que estamos para pelear ante cualquiera, y bueno, esto es largo y ahora nosotros seguimos con la cabeza muy dura acá en lo que es la competencia de la liga. Sabíamos que pase lo que pase en el top 4, ganáramos con San Lorenzo o perdiéramos, nosotros íbamos a estar muy bien para lo que seguía, y era el partido con Olímpico, ¿no? Y bueno, ayer lo demostramos. Estamos hablando con Fede Marín, que anoche fue el goleador del partido. ¿Cómo se facilita, Fede, jugar al lado de Ferrer, no? Porque en defensa te soluciona muchas cosas y en ataque podés tirar tranquilo que algún rebote va a tomar, ¿no? Sí, no, siempre lo digo. Para mí Javi es un pilar fundamental para el equipo. Hace rato que vengo diciendo, para mí es el mejor 5 de la liga. Te da una tranquilidad en defensa, como te imagino que también a los olímpicos le da cada vez que defienden, saber que tienen a William atrás, ¿no? Porque por ahí uno puede perder un uno contra uno y sabe que por ahí va a estar la ayuda de Javi, que hace que el atacante tire un tiro incómodo, o por ahí en vez de tomar un tiro uno contra cero, termina revirtiendo la bola y hace que provoquemos un pase más, porque sabemos que lo tenemos a Javi abajo del aro. Te da tranquilidad en cuanto a los rebotes en defensa, y cuando en ataque también estás medio trabado, tenés la posibilidad de siempre que cachetee algún rebote y te pueda resolver una situación adversa. La verdad que está pasando un gran momento, nosotros estamos sabiendo aprovechar, y bueno, nada, la verdad que me pone muy contento por él, porque es un pibe que labura muchísimo, y bueno, y quiere seguir creciendo y tiene mucho todavía para crecer. Con una gran diferencia, si me permitís, ¿no?, entre uno y otro, es que Ferrer, Justín Ferrer, adelante tiene mucho más recursos que William a la hora de meter puntos, ¿no? William por ahí siempre da la pelota por ahí con alguna ventaja, son de esos jugadores que físicamente te ganan por la ventaja, precisamente ventaja física, por su capacidad atlética, pero Ferrer tiene más recursos cerca del aro, ¿no? Sí, son dos tipos de jugadores diferentes. También nosotros lo usamos de diferente manera a lo que usa Olímpico a William. Nosotros creo que Javi tiene ofensivamente más recursos, es mucho más fuerte, y nosotros apostamos también al juego interno con él. Después, más allá de juego interno que tenemos con los perimetrales, cuando Hernán lo usa a Tucker o a mí en el poste bajo, de los grandes es él quien nuestra carta fuerte para poner la pelota en el poste bajo, porque Facu y Powell son jugadores mucho más frontales que juegan desde el perímetro, ¿no? Así que nosotros apostamos mucho a él, y él, la verdad que se ha ganado esa confianza de todos nosotros en el poste bajo, porque día a día está jugando mucho mejor, está leyendo mejor las ventajas. Es un pibe que trabaja mucho, sabe las limitaciones que tiene en cuanto por ahí en ataque, lo que peor tiene por ahí pasar la pelota, y lo está laburando mucho, y se está viendo que eso que le pide Hernán, en cuanto ahora ya los equipos toman mucho más recaudo y ya lo empiezan a atrapar mucho más, entonces él está sabiendo tener las ventajas y saca la pelota para que un perimetral pueda tomar tiros, y eso hace que el equipo crezca también. Bueno, qué linda salida tienen ahora, Fede, ¿eh? Qué linda salida, porque, digo, a este arranque de local y esta victoria frente a Olímpico de la Banda, bueno, los vamos a tener, van a ir a Junín, después de Junín lo vamos a tener en Buenos Aires con Capital Federal, con San Lorenzo y con Obras Sanitarias, buenos partidos como para ver y buenos partidos como para medirse, ¿no? Sí, como digo, son tres partidos muy difíciles, sabemos lo que es argentino local, es una cancha muy difícil de jugar, donde se hacen muy fuerte ante su público, y como decís vos, va a ser una gira para seguir ratificando nuestro buen momento. Creo que tenemos equipo para poder traer un buen resultado de visitante, ojalá que podamos seguir por este camino, ¿no? Que la verdad que estamos demostrando que el buen momento nuestro, y que salir a la ruta no hace que cambiemos la idea que tenemos del juego, ¿no? La verdad que va a ser una buena prueba para seguir peleando ahí arriba, y bueno, escalar día a día un poquito más nuestro nivel. Fede, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por la actuación de anoche y la victoria del equipo. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo grande. Y bueno, un saludo grande a mi gran amigo Mojito Montesone, que seguramente nos está escuchando, que todas las fuerzas para él, que siempre está, que estamos mucho más de la gente que él cree apoyándolo y haciéndole el aguante. Lo sabe, lo charlé con él hoy a la mañana, que tranquilo, lo sabe. Un abrazo, sí, Fede. Bueno, Negrito, un abrazo grande. Saludos. Chau, chau. Bueno, la palabra de Fede Marín, una de las grandes figuras de la noche de ayer. Recordemos que hoy no va a haber Liga Nacional, Santi, sí va a haber Liga de Desarrollo. Claro, así es, porque la Liga de Desarrollo se juega el día previo a los partidos de Liga Nacional y hoy se enfrentarán Obras Peñarol, televisado por Deporte B, Bahía Básquet de Atenas, Echagüe Olímpico y San Martín, la Unión de Formosa. Está muy bien. Una Liga de Desarrollo, quiero aclarar esto, porque me preguntaron bastante cómo era, había cuenta del comentario que hicimos anoche con Fabián García en el partido. San Lorenzo ya tiene incorporado a un brasilero, Lucas Barreto Rocha, que ya es la segunda temporada que va a jugar la Liga de Desarrollo en el equipo de San Lorenzo de Almagro. Gimnasia de Comodoro inscribió a tres: un ecuatoriano, Israel Cárdenas Zamora; un cubano, José Mendía Hernández; un dominicano, Valentín Quintanal. Obras Sanitarias al chileno Álvaro Pimentel Preciado; Estudiante de Concordia a un estadounidense, Noah Alston; y un uruguayo, que todavía no tengo el nombre, Echagüe de Paraná a Solano Gelvis. Por ejemplo, para graficarlo, en el caso de Estudiante de Concordia, que tiene inscrito a un extranjero, a un yanqui, Noah Alston, y a un uruguayo, los dos pueden compartir cancha. ¿Por qué? Porque el uruguayo es ficha sudamericana y es como una ficha nacional. Vale decir, un equipo puede presentar un chileno, un uruguayo, un paraguayo, un venezolano, un norteamericano o un estonio o un lituano o un español y un argentino. Y puede jugar con todos esos en la cancha, porque el sudamericano no ocupa ficha de extranjero. El sudamericano es un argentino más para esta Liga de Desarrollo. Sí tienen que tener, por reglamento, no es que estén obligados, sino que no pueden tener, mejor dicho, no pueden tener más de un extranjero. Un extranjero no es ficha sudamericana. Un sudamericano es un argentino en la Liga de Desarrollo. Ya hay 1, 2, 3, 4 y 5 equipos que tienen anotados jugadores extranjeros para la Liga de Desarrollo. Y en el caso de Comodoro, 3. Un ecuatoriano, un cubano que será tomado como extranjero, o un dominicano, habrá que ver cuál de los dos tracciona acá como extranjero, ¿sí? El ecuatoriano va a quedar, lo van a tomar como un jugador sudamericano. ¿Se entiende? Y otro que va a meter un cambio temporario va a ser San Lorenzo Almagro, Santi. Sí, en lugar de Guillermo Díaz, que ayer estuvo, no de civil, pero cambiado, pero no entró, no vio acción, justamente. No, porque ya empezó con el tratamiento, claro, del PRP, las plasmas que le están colocando para su dolencia en la cadera, y va a tener por lo menos unos 14 días que va a estar afuera del plantel profesional en cuanto a los partidos, ¿no? Recordando que el TNA arranca el 14 de enero con 3 juegos. Entonces, hoy televisado por Deporte B, Liga de Desarrollo. Así es, Obras Peñarol. Obras Peñarol, nos vamos. Hasta mañana. La última información que me acerca Franco: ayer debutó Brusino en Texas Legends. Ah, la rompió ayer. 25 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, siendo titular 36 minutos. Y 6 de 8 en triple para Nicolás Brusino, que tuvo una actuación realmente muy destacada. Bueno, el otro día leí algo con respecto a Nicolás, que va a jugar 3 partidos o 4 y vuelve otra vez a Dallas Maverick. Muy buena noticia. Seguiremos atentamente también cómo continúa la carrera de Nicolás en la Provítola. Jorge lo quiere, ya se manifestó hace ya un par de años atrás, estaba atrás de Facundo Campazzo, ahora quiere a Nicolás Provítola, quiere un base argentino. Hablamos del Bayern Múnich, equipo que está participando de la Euroliga, así que habrá que estar atento con la continuidad de la carrera de Nicolás Provítola. Mañana prometemos la palabra de Federico Subieles, hablando de todo esto y también de la designación del entrenador de la selección argentina para lo que viene. Y le preguntaremos si Pablo Prigioni por ahí tiene alguna chance de estar ocupando algún puesto en la selección argentina. Hasta mañana. Hasta mañana, Fabi. Oh.